Ay, carajo. Jefe compuesta con G es, teniendo en cuenta que F es par. AUX mode. Evalúas en un X y luego evalúas en menos X, ¿no? Y luego ves qué pasó. Bueno, acá F de G de X, ¿no? Sino G de X. Lo dejamos por ahí. Y si evaluamos en menos X, F de G de menos. Pero G, ¿qué es? Es una función impar. G es impar, sale negativo. Esto sale como menos g de x. Pero f, ¿qué es? F es una función par. Desaparece el negativo. Es f de g de x. Concluimos que f compuesta con g es igual a f compuesta con g de menos x. Es una función par. Bueno, si es par, es imposible que sea impar, pues, ¿no? O bien es par o bien es impar. No puede ser los dos al mismo tiempo. Por tanto, no es impar. Es par y no es impar. El enunciado 3 sería par. La composición jamás va a salir impar. Puede ser así. O pudimos darnos un otro ejemplo, ¿no? Una función f, una función g. Y al componer que una función que no salga. Ese fue el problema 5. ¿Cuál es el problema? El problema 6. A ver. El problema 6, te doy las indicaciones. Ese sí es operativo nada más. Resolver la ecuación. Este problema nos da la función f y g. Te piden cuánto vale esta composición. F compuesta con g evaluada en 2, igual lo contrario, f compuesta con f evaluada en m menos 2. Evalúa. ¿Esto cómo es? Es f evaluado en g de 2. Y este es g evaluada en f de m menos 2. ¿Cuánto vale g de 2? Evalúas ahí. Y luego es lo que te sale, lo evalúas en f. Evalúa f en m menos 2. Y luego lo que te sale, lo evalúas en g. G evaluada en todo esto que te sale. Y opera. Okay. Esto sí, como te digo, esto sí lo puedes resolver, ¿no? Evaluar nada más. Y por acá te va a salir una ecuación cuadrática, ¿sale? Para trabajar esa igualdad, sale una ecuación cuadrática. Y esto debería quedarte esta ecuación. En función de m, ¿no? Menos 24. Igual a 0. Una vez evaluado, debería quedarte esta ecuación. Y bueno, resuelve la ecuación y encuentras el valor de m, ¿no? Porque eso te pide. Hallar el valor de m. ¿Cuánto vale m? Y no te olvides de este dato, ¿no? Porque te van a salir dos soluciones, pues. ¿Con cuál te quedas? Con este dato que dice m es menor a 0. Debería salir de menos 8 acá, ¿no? Debería salir de menos 8. Y para ver el problema 7. 7. El problema es que parecido, 7 y 8 son parecidos. ¿Cuál es el problema aquí? Se dice, bueno, son dos funciones definidas y nos dan la función f raíz de x y 2f. Esto. Y nos pidieron, ¿cuál es el dominio de toda esa función? De menor raíz de 5 a raíz de 5. Pues, todo. Menor raíz de 5 a raíz de 5. Ahora, como te dice que en el intervalo de, pongo punteado porque es abierto, ¿no? Es desigualdad estricta. En este intervalo de menos 1 a 1 es constante y su gráfica es constante, sale una recta, una línea constante en ese punto que es un medio, ¿no? No importa qué valores le demos, con tal que esté comprendido entre menos 1 y 1 siempre sale la función constante menos un medio, mientras que para los otros intervalos, para estos intervalos la función es esta raíz de 2 10 menos 2x al cuadrado. Ahora no sabemos cómo se grafica esa raíz, ¿no? Eso no, pero sí sabemos que no puede pasar de este dominio. De menor raíz de 5 y raíz de 5. No puede pasar de ese dominio. Entonces, podría ser. Podemos anular un punto. Raíz de 5 es 2, y algo, ¿no? Por acá está el 2. Por acá está el menos 2, ¿no? Ponle 2. Ahora date cuenta que esta función también es para. Este es el otro detalle para hacer la gráfica. Es que solamente vas a graficar una parte. Ok. Como una observación. Esta función f, así como está, f par. Evaluarse en x, evaluarse en menos x, es lo mismo. Es una función par. Entonces, evaluado en 2, ¿cuánto sale? Evaluamos en 2. 2 a la 2, 4, 8, 10 menos 8, 2, 2 entre 2, 1 sale. Evaluar en 2, 1. Más o menos por acá sería la función. ¿Puede ser una recta o una curva? No sé. Más o menos va a ser así. Y esto sube. Y por acá también podría ser una recta o una curva, pero más o menos va a ser así. Y va a ser la función. Esa vendría a ser la gráfica de la función. Lo voy a resumir. Esta vendría a ser. En este intervalo es una recta y después más o menos una curva que se va hacia arriba. ¿Sí? Se va hacia arriba. Sí. Esa es la gráfica de la función. Bueno, ya con eso podemos saber, muy bien, la función f es f, siempre está por encima de ¿quién? De menos un medio. Encima de menos un medio, de cero, de todos los valores menores, ¿no? Todos tienen cantidad de cotas. Pero ¿cuál es la cota? Por acá el menos uno, el menos dos, el menos... Todas son menores a la función. Todas son cotas menores. ¿Cuál es la mayor cota menor? Un medio, pues. El gráfico. Mayor cota. Mayor cota inferior, ¿no? La mayor de todas las cotas inferiores es un medio. Es un medio. La respuesta sería un medio. A ver, puedes tomar captura de esto. Ahora, esto de función par, impar, bueno, más la función par sirve para graficar también, ¿no? Porque a veces es difícil encontrar el dominio porque trabaja con valores positivos y negativos. Entonces, nos damos cuenta que es una función par, entonces solamente trabajamos con valores positivos. Trabajamos con valores positivos, a veces más rápido. Más rápido y grafiquemos una parte, la parte positiva, y luego lo reflejamos. Y ya tenemos la gráfica de una función. Para eso también sirve las funciones. Saber que una función es par. O si es impar, hay una simetría con el origen, ¿no? Eso también. Y puede servir para graficar funciones. A ver, veamos el siguiente problema. Sí. Problema 8. Yo te doy las indicaciones. Para este problema 7. Se determina el menor valor real M tal que esté acotado, ¿no? Fx esta suma de funciones. Valor absoluto menor que M para todo X que presenta los reales, la que esté acotado. ¿Qué valor debe ser M para que cumpla esa condición? Por acá. ¿Te acuerdas de valor absoluto menor igual que suma, no? O equivale a decir al revés si quieres. Valor absoluto de A más valor absoluto de B mayor o igual que la suma del valor absoluto. Como quieras interpretar. Y se utiliza todo. X menos 1 más X menos 5, claro, con un pequeño. Bueno, podemos decir truco, ¿no? Si lo hacemos así, quedaría 2X menos 6. No nos ayuda. El truco está acá, ¿no? Utilizar la propiedad de valor absoluto de un A es lo mismo que valor absoluto de menos A. X menos 1 más valor absoluto de X menos 1, de X menos 5, perdón, equivale a valor absoluto de 5 menos 5. Así me ayuda más. Esto es mayor o igual que la suma. Al sumar, X con menos X se va, 5 con menos 1, 4. Ya 4. Podemos invertir. Porque es positivo, invertimos, queda 1 sobre, y ahí tenemos la función, 1 sobre x menos 1 más, esto que es 5 menos x, menor que un cuarto. Y ya está, f es menor que un cuarto, está acotado superiormente por un cuarto. Y luego sumamos, ¿no? Luego vamos a sumar. Ahora ponemos. Ahora, y tener en cuenta también este detalle. Como todo es valor absoluto y todo es suma, f es una función positiva, pues, ¿no? Es positivo. Eso lo razonas viendo la función. 4 entre la suma de valores absolutos siempre tiene que salir algo mayor a 0. Para la función g. Para la función. Ahora, para la función g, es más sencillo incluso. Hay una más regla. Siempre que tengas x al cuadrado menos 6x, completa cuadrado. Completa cuadrado. Sacaré la mitad, menos 3 cuadrado, y luego rectifico. Para el primero, ahí está el doble menos 6x cuadrado 9 para llegar a 10. Y si quieres encontrar el máximo valor, para encontrar el máximo valor, eliminas el cuadrado. Te va el cuadrado, ¿qué te queda? Uno arriba y uno abajo, uno. Ese vendría a ser el máximo valor. Para ese tipo de expresiones, ¿ya? Encontrar su máximo es fácil. X siempre va a ser menor o igual que 1. Así se encuentra el máximo de ese tipo de función. Y si te das cuenta, al completar cuadrado, sale positivo también. Cuadrado más 1 positivo, 1 entre esos positivo también. Entonces no hay problema. Si sumamos, ¿qué te sale? Suma menor o igual que 3 cuartos, ¿no? Perdón, 5 cuartos. Bueno. A ver, podemos invertir ahí. A ver. Menor o igual que. Ah, ya, acá nos estamos olvidando. No me estoy olvidando, mi pequeño detalle. Menor y un cuarto, pero la función es 4, pues. De 4 pasa a multiplicar. De 4 pasa a multiplicar. F de X menor o igual que 1. La función es positiva. Ya, ahora sí podemos sumar. Momento de sumar. 1 y 1, 2. Si quieres lo puedes expresar con valor absoluto, no hay problema. Si no es positivo, lo mismo. Valor absoluto y un positivo es lo mismo. Menor o igual que 2. El menor valor que puede tomar 2, m, perdón. ¿Dónde colocamos m? Este es el mínimo valor, ojo. M es una cota nada más. M es una cota superior. ¿Dónde colocamos m? Siempre lo colocamos después. Por eso que tiene sentido que te diga m mayor o igual a 2, ¿cuál es el mínimo valor que toma m? 2, pues, mínimo valor que toma m. Es una cota nada más. Así quedaría. A ver, y para la 8, bueno, para el 8 es parecido a esto, es parecido a esta función p. Puedes encontrar el máximo o puedes encontrar su cota superior, ¿no? Menor o igual que completas cuadrados, ¿sí? Lo resuelve, ¿sí? Te doy las indicaciones nada más. Para el problema 9, eso sí, no, no lo vamos a hacer. No, en otra ocasión. Este es el problema, ¿sí? Aquí te doy la sugerencia nada más. Fijas. F es ese tipo de funciones. Determine la verdadera falsedad de la siguiente función. Valor absoluto de f menor o igual que 3 cuartos. Y esto es lo que hemos visto del problema anterior. Podemos hacer 1 sobre x al cuadrado menos 2x más 3 completa cuadrados. X la mitad, 1. Cuadrado del primero, el menos el doble, 1, acá sería 2. Lo mismo para el otro. Como es una suma, no hay problema. Todo sale positivo, ¿no? Bueno, completa. Acá le da la mitad a 2 menos 1. Cuadrado del primero, el doble, 1 más 4. Acotar eso es posible. Completa cuadrado se elimina, entonces este es menor o igual que un medio. Esta función es menor o igual que un cuarto. Y sumas. Dale f, ¿no? Esa función f es menor o igual que 3 cuartos, no, perdón, 2, 3 cuartos, ¿no? Menor o igual que 3. Y analiza la función en positivo, porque positivo, esto es medio positivo y si está sumando acá, mayor a 0. Y podemos escribirlo como valor absoluto, menor o igual que 3 cuartos. Y esto se cumple para todos los x, ¿no? F de x, donde x puede tomar cualquier valor, cumple para todos los valores reales, ¿no? Para todos los valores de la, la cotar acá, esto cumple para todos los reales, acá también, para todos los reales. La primera es verdad. F es acotada en el conjunto de cero, claro, si es acotada para todos los reales, para cualquier intervalo sigue siendo acotada, pues. Y lo otro, valor absoluto de f de x menos 1 menor o igual que 1, eso es falso. X puede tomar cualquier valor. Si X toma el valor de, o evalúa en X menos 1, y sigue saliendo menor que 3 cuartos. ¿Por? Sigue saliendo menor que 3 cuartos. No te sale menor que 1. No te va a salir. Ya. ¿Puedo sacar ahí? Ese último ya no. El último problema 9 es bastante para ti. Ya lo vamos a resolver en otra ocasión. Ya, muy bien. Vamos a quedar ahí. Vemos. Hasta la próxima. Cuídense. Estoy ocupado, Dios. ¿Ah? Espera, papá, estoy ocupado, Dios. Te llaman. No sé, ahí dicen, celular se escucha.